El acto de otorgamiento de grados docentes y académicos estatales a los intelectuales tuvo lugar en el capitalino Palacio Cultural del Pueblo el día 5. Tras darse lectura a la resolución del Comité Estatal de Otorgamiento de Grados Docentes y Académicos, se confirieron el título de candidato a académico a 7 personas, incluido Park Hak-chol, decano de la Universidad Kim Il-sung, el de profesor titular a 19, el de doctor a Yum Dae-sun, jefe de cátedra de la Universidad Politécnica Kim-chaek, Kim Soo-chan, jefe de sala de la Academia Estatal de Ciencias y otros, el de candidato a profesor titular a 126, el de maestría a 807.